Voces con Derechos. Un programa realizado por la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores. Derecho al trabajo. Representa un derecho fundamental de las personas, reconocido por la Constitución Nacional, que encuentra su fundamento en los principios de dignidad y autonomía de cada persona. Libre elección del mismo. Condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. Sin discriminación. Igualdad salarial. Remuneración digna. Protección social. Derecho de sindicato. Aquí me detengo en algunos puntos. Condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. ¿Son condiciones satisfactorias de trabajo las que se viven hoy? ¿Donde la gente vuelve a su casa con el miedo de encontrarse con el telegrama de despido? ¿O peor aún, salir del trabajo a comer y ver que al regresar su compañero o compañera no lo dejó entrar la policía? Sin discriminación. Despidos por persecución política, violación de la intimidad, no respetando los cupos para trans y travestis. Remuneración digna. ¿Podemos hablar de remuneración digna si cerraron paritarias por debajo de la inflación? En solo 4 meses la misma supera el 20%, donde se le quiere descontar 23 días de sueldo a los y las auxiliares, violando una vez más la Constitución, que establece el derecho a la huelga de los trabajadores a suspender en forma conjunta las tareas laborales con el fin de obtener mejores condiciones de trabajo o gremiales. A la gente hoy le sobra mes al fin del sueldo. El derecho a la protesta social. He aquí una nueva violación de cómo este modelo de país que busca imponer la alianza Cambiemos no cierra sin ajuste, achicamiento del Estado, pero tampoco sin represión y sin criminalización de la protesta. Quedó demostrado con la detención de Milagro Sala, la represión a los trabajadores de Cresta Roja y en La Plata a los trabajadores municipales. El intendente Garro hoy quiere imponernos un protocolo de actuación contra la protesta social, con el único fin de callar las voces de sectores populares que expresan su descontento a las políticas neoliberales. Tristemente, si reclamás por tu salario y haces huelga, no solo te lo descuentan, sino que al protestar también te reprimen. De esta manera vemos cómo el derecho al trabajo, a la huelga y a la protesta social son vulnerados por el Estado, los mismos derechos humanos que establece la Constitución Nacional y también son mundialmente reconocidos como tales. Están tratando de disciplinarnos, nos quieren mudos, sumisos y obedientes. Vienen por todo, violar nuestros derechos no les significa nada. Todas sus medidas son para los sectores más concentrados del capital. El pueblo siempre quedará pendiente, pero el pueblo sabe cuál es la receta del neoliberalismo. Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. A parcero, a parcerito, ya comienza a amanecer. Voces con Derechos. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Victoria. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, todo bien. Con una semana movidita. Movida, como viene toda la semana. La verdad que sí. Buenas tardes, Paloma. Buenas tardes, ¿cómo andan? Cuánta atención, Paloma. Buenas tardes, Soledad. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Acá estamos. ¿Cómo viene la semana? Bueno, tuvimos una semana bastante movida, ¿no? Vamos a empezar a hablar de la cuestión de los despedidos en el puerto de La Plata, básicamente de aquellos que trabajaban en Tec Plata, que es una empresa nucleada dentro de los petroleros. Tuvo hace unos cuantos días, sobre fines del mes de marzo, alrededor de 140 despedidos, y a partir de ahí inicia un plan de lucha que, por supuesto, ponen alerta a otros sectores que están nucleados dentro de lo que serían los petroleros, como por ejemplo los trabajadores de YPF y también los trabajadores de astilleros, que por algún lado les puede llegar el coletazo. Bueno, los trabajadores del puerto fueron 140 despedidos, como te decía. El 29 de marzo se intenta oficializar este pedido. El 30 empiezan con una medida de protesta frente al Ministerio de Trabajo. El 31, al día siguiente, jueves, los reciben en el Ministerio de Trabajo a los trabajadores despedidos a través de sus representantes gremiales, y tienen una reunión en la que se dicta la conciliación obligatoria. Y en el marco de esta conciliación obligatoria, lo que se queda especificado es que por 15 días se suspenden los despidos, se les debe seguir pagando el salario a los trabajadores, y se vuelve a convocar a una reunión una semana después, ya con representantes de la empresa, que es una empresa de origen filipino que tiene la concesión de lo que sería Tec La Plata, que funciona, y la mayor cantidad de los despedidos son aquellos que funcionan en la parte de contenedores. Funciona en el puerto que fue inaugurado en el 2014 por Scioli, pero que en realidad nunca fue puesto formalmente en funcionamiento. Ahora, por cuestiones que argumenta la empresa de poco funcionamiento del sector, poco ingreso de mercadería y el poco uso que se hace del sector de contenedores, empiezan a despedir trabajadores, en algunos casos con la promesa de que, llegado el caso y frente a alguna reactivación del sector, se los vuelva a incluir, pero básicamente se los despide. La segunda reunión fue el jueves pasado. Ya en esta reunión participaron los tres sectores, o sea, Ministerio de Trabajo, los trabajadores a través de sus representantes gremiales y representantes de la empresa. Y el acuerdo al que se llegó, en este caso ya la empresa estaba con más ánimo de dialogar al respecto, el acuerdo al que se llega es que, en tanto y en cuanto la provincia les pueda garantizar a ellos alguna reducción impositiva que les genere algún tipo de beneficio económico, ellos están dispuestos a dialogar y a mantener a los trabajadores en sus puestos, o en su defecto a reubicarlos dentro de las otras áreas del puerto, digamos, que también tiene la concesión esta empresa filipina. Estamos en esa instancia en este momento, pero por supuesto los trabajadores portuarios siguen en estado de alerta, esperando la respuesta de la provincia, y en función de eso las acciones que la empresa lleve adelante. Ese fue uno de los temas. El otro tema que tiene que ver con esta línea de achicamiento de todo lo que tiene que ver con el trabajo estatal, aún tercerizado o no, digamos, fue lo que la situación que vivieron los auxiliares, que fue una situación de mucha violencia. Ellos ya vienen viviendo situaciones de violencia en sus espacios de lucha y en sus estrategias de lucha, pero esta situación fue aún más violenta, creo yo. Si bien no hubo violencia física, como en otras ocasiones, pero fue mucho más violenta porque se encontraron en esta semana alrededor de 60.000 auxiliares que venían con una medida de fuerza desde hacía más de 20 días de retención de tareas, básicamente porque no acuerdan con la forma, el monto y los porcentajes en los que se cerró la paritaria, y entonces solicitan una paritaria urgente. Pero bueno, fueron a cobrar su sueldo y se encontraron alrededor de 60.000 auxiliares, decía, con que cobraron algunos de ellos hasta el 80% menos de su salario. Entre el 50 y el 80% menos de su salario, pero hubo un porcentaje importante. Esto no solo es gravísimo, sino que lo más grave de todo esto es que muchos de los que cobraron entre el 50 y el 80% menos de sus salarios eran trabajadores que estaban o con licencia por enfermedad o con licencia por maternidad, con lo cual hubo un arrase sin ningún tipo de evaluación de los salarios de estos trabajadores, A modo de disciplinamiento. Por eso. Pues ellos ahí lo que intentan, no solo condenar a quienes hicieron la huelga o la retención de tareas, sino que también dividir el sector. O sea, ellos lo que buscan es eso. No. En realidad la medida de fuerza que vienen llevando adelante los auxiliares la vienen llevando a través de los dos sindicatos mayoritarios en los que ellos están agremiados, que son ATE y SOEME, que fueron los sindicatos que vienen acompañando toda esta lucha de los auxiliares. Frente a esto que ocurrió a principios de esta semana, de la semana pasada, hoy es domingo, frente a esto, inmediatamente estas dos entidades sindicales lo que hacen es presentar un recurso ante la justicia, y la justicia falla en forma rápida, y entonces el juez Arias, el juez en lo contencioso administrativo, Luis Arias, que es conocido por otros fallos a favor de los trabajadores ya, falla y dice que se les debe reintegrar la totalidad de lo descontado a estos trabajadores, a todos. El fallo establece claramente que se les debe devolver lo descontado a todos los trabajadores, básicamente porque lo que viola es el derecho a la alimentación. Hay una cláusula en la ley que rige el trabajo estatal en la provincia de Buenos Aires, donde dice que a ningún trabajador se le puede descontar más del 25% del sueldo en calidad de lo que sea, porque tiene que tener garantizado el 75% del sueldo para poder garantizar su propia supervivencia, digamos. Entonces, básicamente lo que está violando esta decisión del gobierno provincial de descontarle los 23 días de medida de fuerza es justamente el más importante, que es el derecho a la alimentación del trabajador y de su grupo familiar, no solo porque donde hay un trabajador, detrás siempre hay un grupo familiar. Con lo cual, el fallo obliga al Estado a devolver lo descontado. Esto se logra, por supuesto, porque la lucha continúa, los auxiliares siguen en estado de alerta, se hace esta presentación, ellos siguen manifestándose pacíficamente, incluso se manifestaron en la puerta del Consejo Escolar de manera pacífica para reclamar esto. Y tuvimos la suerte, Diego tuvo la suerte de poder charlar con una delegada gremial de los auxiliares, con Liliana, que vamos a escuchar ahora el audio de qué nos contaba Liliana con respecto a esto. Una pequeña aclaración antes del audio: cuando se le hizo la entrevista a Liliana, todavía no había salido el fallo del juez Arias, así que ahí al principio Liliana hace un comentario sobre estos descuentos, pero bueno, después viene el fallo del juez, entonces queda como un poquitito desactualizado, pero nada, era para que quede claro. Bueno, nosotros desde ATE se ha presentado una acción judicial donde se le exige a la gobernación de que se devuelvan todos los descuentos que hubo, porque donde más golpeó fue en la parte de auxiliares de educación. Hemos tenido compañeros que le han descontado 6.000, 7.000, 9.000 pesos, compañeros que se quedaron sin sueldo. Y hay compañeros que han estado con carpeta médica. O sea que lo que hicieron fue apretar una tecla y cayó quien caiga. Los conflictos nosotros ya lo veníamos teniendo cuando fue la primer paritaria, empezamos con el tema de los conflictos, donde cuando cerraron el aumento salarial con los docentes, nos toca cerrar el nuestro y nosotros no estábamos de acuerdo con el 15%. A raíz de eso veníamos llevando distintas medidas. SOEME decide hacer una retención de tarea por tiempo indeterminado. Y todos sabemos que la mayoría de los compañeros tienen doble afiliación. Están afiliados a ATE, están afiliados a SOEME, están afiliados a UPCN. Los que más sufrieron los descuentos fueron los compañeros que tienen la doble afiliación, que es ATE y SOEME. respecto a la 142, en el día de ayer hicimos una toma en el Consejo Escolar donde le exigimos a los consejeros escolares que se expidan en rechazo del ingreso de las cooperativas dentro de las escuelas, y hicieron un acta donde lo firmaron consejeros escolares y los gremios que estaban, donde no van a dejar ingresar ninguna empresa de limpieza, cooperativa o padre adentro de los establecimientos a hacer la tarea que nos corresponde a nosotros como auxiliares. Con la comunidad educativa, con los docentes, estamos hablando, nos han apoyado en esto, porque ellos también consideran que si hoy en día ponen una empresa de limpieza, el día de mañana van a privatizar la parte de educación también. Entonces, estamos trabajando en conjunto, no la privatización de la educación pública, porque esto no viene más, viene barajado para la privatización. Nosotros, respecto al decreto 230, donde nos puso en disponibilidad todo, lo rechazamos totalmente. Todavía no está en el boletín oficial. El decreto está firmado donde le da el ámbito a todos los ministros a hacer con nosotros lo que quieran. Ahora estamos el 19 de este mes, vamos a tener un paro nacional que seguramente vamos a definir qué acciones vamos a hacer. Si vamos a ir a la casa de gobierno, si vamos a ir a la casa de la provincia en capital. Bueno, ahí escuchábamos a Liliana Gómez, auxiliar delegada de AT. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, Guille, ¿cómo están todos? Bien, bien, muy bien. Bueno, a ver, Sole, ¿qué opinás, qué pensás del achicamiento del Estado que está encarando la gobernadora Vidal? Bueno, ahí, mira, Guille, primero escuchamos a Liliana Gómez hablando sobre un decreto, el decreto 230, y era en principio de lo que íbamos a hablar. Teniendo en cuenta esto, vemos que tenemos que hablar de lo que es el achicamiento alarmante que hay en el Estado. Y entre una de esas herramientas tenemos al decreto 230. Este decreto fue firmado por la gobernadora Vidal el 28 de marzo, decreto que después se publica en el boletín oficial el 6 de abril. Es una herramienta, digamos, básicamente, que le otorga facultades indiscriminadas a los directores generales y ministros de la provincia de Buenos Aires. O sea, hay un desfasaje entre la firma del decreto, la publicación en el boletín oficial y en el momento que nosotros tenemos acceso a eso. Exacto. Ahí hay una cuestión fundamental, me parece a mí, y que no es casual y que hay que remarcarla, porque nosotros veníamos muy acostumbrados a que cada decreto que salía fuera publicado inmediatamente en el boletín oficial, porque así lo establece la regulación, y porque además es una vez que se publica en el boletín oficial es cuando el decreto está, digamos, en acción, digamos, cuando está en condiciones de ser aplicado, digamos. Acá hubo un desfasaje de casi 10 días entre la firma del decreto, un decreto con características nefastas, ahora lo va a comentar un poco Sole, que le otorga facultades a los ministros del Ejecutivo. Hay un desfasaje de casi 10 días, digo, entre la firma y la publicación. ¿Esto qué significa? Significa básicamente esconder una información que es fundamental para el funcionamiento del Estado provincial. Y la desinformación, digamos, de todas maneras, inmediatamente, y esto pasa siempre, más allá del tiempo que se tarde en publicar, el decreto se conoció casi, no pasaron 24 horas del gancho de María Eugenia Vidal y el decreto se conoció. Pero bueno, así todo, el decreto no era subido al boletín oficial, que es, además, justamente como herramienta del Estado, es absolutamente pública y cualquier ciudadano puede ir y leer todos los decretos y las leyes de la provincia de Buenos Aires. Acá hay una clara intención de desinformación y de que no se conozcan estas estrategias que está intentando llevar adelante. Sí, además de la publicación oficial, que es imprescindible, que es un derecho de todos los ciudadanos conocer cuáles son las medidas que se están llevando a cabo, también sabemos que hay un blindaje mediático muy grande, que además de que no se lleva a cabo la publicación oficial, los medios tienen esta complicidad de no difundirlo, digamos. Son muy pocos los medios de comunicación que difundieron de qué se estaba hablando cuando se hablaba del decreto 230. Sí, claramente. Bueno, en este sentido, nosotros queremos, acá tenemos el decreto, para algunos puntos muy que le pegan directamente al trabajador, leerlos textual. Uno es disponer de ceses de personal, otro es ampliar suspensiones y disponibilidades preventivas, otorgar licencias, disponer ascensos y calificar al personal. También es interesante notar que el decreto, al transferir facultades de que le corresponden al gobernador, a los ministros, también opera la construcción de un escenario al cual ya vamos estando habituados. Porque también el decreto habilita, por ejemplo, nombramientos, la reversión de exoneraciones, por ejemplo. Para los oyentes, bueno, saben que la figura de exoneración en teoría inhabilita a cualquier empleado a volver a ejercer cualquier función pública. Esto que en principio es excepcional, aparentemente se le daría una viabilidad un poco más dinámica, y entonces nos hace pensar en la construcción de escenarios que opera el gobierno de Vidal. Para poner un ejemplo, sabemos, por ejemplo, cómo se forzó la normativa para que Laura Alonso en el gobierno nacional ocupe el lugar que ocupa. Entonces, despiden trabajadores, trabajan una suerte de flexibilización laboral encubierta, pero por otro habilitan las vías para que el nombramiento de personas sea más dinámico, pero obviamente funcionales a la gestión. Vos, cuando hablás de exonerar, ¿crees que puede haber persecución política en eso? ¿Que ellos van a buscar actuar con severidad contra ciertas personas en especial, o que no, o que va a ser indiscriminado? La persecución política creo que está dada, ya está dada como de hecho en las políticas, y ellos van generando diversas herramientas para avanzar. La exoneración, la interpretación que hacemos es que a veces, como es una situación extrema en la situación de revista de un trabajador, lo vemos más cercano, por ejemplo, a la posibilidad de reincorporar personal, por ejemplo, policial, que ha sido exonerado y se lo reincorpora a la actividad. ¿Se entiende? Digo, la construcción de escenario que estamos viendo. Bueno, igual, digamos, María Eugenia Vidal tiene la intención, tuvo una intención pequeña de enviar al Congreso, cosa rara en este gobierno, tres proyectos de ley. Uno era el de emergencia de infraestructura, que fue aprobado, emergencia de seguridad y emergencia tecnológica administrativa. Los pormenores de estas emergencias todavía no las tenemos claras. Mientras la gobernadora intenta delegar todas sus funciones en su gabinete, digamos, hay una creciente conflictividad social que genera la pérdida, básicamente esto, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, la suba de precios, tarifas, los despidos indiscriminados. Todo esto hizo que Vidal, directamente, como hace el gobierno desde hace 4 meses, en vez de mandar al Congreso y que sea ley, saca por decreto. Costumbre, ¿no? Ya lo tenemos básicamente como... Viene sucediendo seguido. Sí, sí, no, es así, no hay ley, hay decreto. Bueno, entonces nosotros decimos esto, que el gobierno de la Alianza Cambiemos vino a cumplir con un plan de ajuste sin ninguna innovación básicamente para los trabajadores ni ningún sector popular. Podríamos decir que la gestión Macri-Vidal se ajusta de manera perversa al manual de políticas neoliberales. Casi, casi sin salirse del libreto. Sí, es interesante también en el análisis de los escenarios que se construyen también, cómo lo que se está operando de a poco es la transferencia de recursos del sector asalariado al sector concentrado de la economía. Básicamente es la avanzada de las ecuaciones que le sirven al modelo neoliberal. De ahí que generar, por ejemplo, un ejército de desempleados para bajar la oferta, nos pone de alguna manera en esa situación. Y esto tiene que ver con la desmantelación, o sea, se opera a través también de una desmantelación de ciertas políticas de Estado que tenían que ver con políticas de inclusión social, programas que no se van a llevar a cabo, ya van a cesar y dejan trabajadores, por un lado dejan trabajadores en la calle, y por otro lado, justamente esas políticas de inclusión dejan de estar operantes y al generar más oferta laboral, baja la posibilidad de discutir las paritarias. Bueno, y también quiero agregar, porque esta ola de despidos prácticamente convalida la ola de despidos a nivel privado. En este momento, más allá de que no se está hablando mucho, pero a nivel privado también existe una cantidad inmensa de despidos que va acompañado de todo esto que hablamos. O sea, con toda la suba de precios, muchas empresas no pueden hoy en día ir con todo eso desde que se abrió el mercado y todo. Entonces no les conviene más producir, mucho más fácil comprar, y siempre termina perdiendo el trabajador en consecuencia de todas estas medidas que hoy están tomando. Y por otro lado, una cosita más agrego, sí. Me parece que además de que convalida también el despido en el privado, lo que hace es abre la posibilidad de los grandes negociados de la tercerización de ciertas actividades, como el caso de los auxiliares que pretenden meter en las escuelas públicas, primarias y secundarias, empresas de limpieza, y esto le quita el trabajo básicamente a los auxiliares, que son los que vienen con esta lucha desde hace tantos días. Bueno, antes de irnos a un tema musical, les voy a dejar los teléfonos para que se puedan comunicar, el 422-0295 o el 422-0200, o la página www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, o el Twitter @radiou_laplata, y si no, el Facebook de la Mesa por los Derechos Humanos La Plata. Vamos, un tema. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Bueno, seguimos. Paloma, hoy nos toca hablar del protocolo. ¿Qué tenés para agregarnos del protocolo? Sí, del protocolo primero me parece importante resaltar esto que hablábamos del tema del ajuste, del achicamiento del Estado y también de la transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de capital, en el que les resulta necesario desde el Estado realizar un disciplinamiento general, con ello llevar a cabo represiones a las protestas, que no haya una participación activa de la sociedad en las medidas que se van tomando, y esto acompañado por la estigmatización de los medios de comunicación, que bueno, se hace necesario para poder llevar a cabo las medidas que se están llevando, que surja un protocolo que se llama de antipiquetes, nosotros llamamos contra la protesta social, que en este caso, en La Plata, es el primer municipio que lleva a consenso legislativo el deseo que hubo desde el Consejo de Seguridad Nacional para limitar la protesta y para, digamos, para que no hubiera participación social frente a las medidas que se van tomando. Nosotros creemos que la aplicación de este protocolo nos afecta a todos, no solamente a las protestas que tienen que ver con cuestiones más legislativas y de medidas concretas, como puede ser lo que hablábamos recién del tema de los descuentos auxiliares o de los despidos en distintos sectores del Estado y también de empresas privadas, pero que también afecta a los estudiantes de una escuela que pueden estar reclamando porque no tienen gas en su escuela, por ejemplo. Es una medida que nos afectaría a todos y que también afecta a los derechos humanos, que pueden ser de libertad de expresión como también de reunión. Y lo que busca también, además de estigmatizar de la mano de los derechos humanos, de los medios de comunicación, que suelen estigmatizar a las personas que se manifiestan por una cuestión política o social, también contraponer a los manifestantes con aquellas personas que circulan por la calle, que digamos no son separables unas personas de otras. Ahora estamos al aire con Aníbal Natiuk, abogado y que conoce el tema. Buenas tardes, Aníbal. ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, primero que nada queríamos saber más o menos qué opinás sobre lo que establece el protocolo. Muy bien. ¿Y qué implicaría la aplicación del mismo a nivel municipal? Bien, bueno, como primera medida te digo que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste vos recién para presentar la cuestión, digamos. Yo puedo opinar algunas cuestiones que tienen que ver con la letra del protocolo, la cuestión técnica, es interesante hablarla, pero sin duda que lo importante es lo que acabas de decir vos. El proyecto económico, político, social del PRO implica dejar mucha gente afuera, implica que la gente se quede muchos miles sin trabajo, que tengan que pagar más de tarifas, más de luz, más de gas, más de los alimentos básicos, etcétera, y que encima lo que están pretendiendo ahora es que no tengan derecho a protestar por eso, digamos, ¿no? El derecho a la protesta, nosotros decimos muchas veces desde el derecho que es el primer derecho, el derecho a la protesta, o es un ultraderecho, como dicen algunos constitucionalistas, porque si no tenemos derecho a la protesta, si no tenemos derecho a protestar cuando nos sacan alguno de los derechos que están en la Constitución o en las leyes, esos derechos que están escritos en algún lado se transforman en letra muerta, digamos. Sí. Supuestamente el Estado debe garantizarnos algo, pero si no podemos protestar cuando no nos los garantiza, directamente es como si no existiera. Por lo tanto, de alguna manera, este protocolo antiprotesta que pretenden desde el gobierno del PRO es una cuestión que nos afecta, nos va a afectar gravemente, sobre todo porque, bueno, pretenden un nivel de concentración de riqueza, como vos decías recién, muy fuerte, y por lo tanto eso claramente, y es una de las más importantes y mejores tradiciones argentinas, que es no quedarnos callados, digamos, no quedarnos en el molde cuando nos quitan derechos a los trabajadores o a quienes, como decías vos, protestan, los pibes que protestan cuando se quedan sin luz en las escuelas o sin gas, etcétera. Dicho esto, la cuestión de para qué está el protocolo, nosotros sostenemos también que el protocolo es totalmente inconstitucional, ¿no? Es un protocolo antiprotesta que, por supuesto, que la Municipalidad de La Plata, con las normativas que tienen que ver con la Constitución Provincial, que rigen que la cuestión de la seguridad y las policías deben estar regidas por las leyes provinciales, está claro que la Municipalidad no puede arrogarse facultades de darle órdenes a la policía al respecto de esto. Entonces, como primera medida, te digo que de ser aprobado un protocolo con estas normativas que dice cómo tiene que actuar la policía, si detiene a la gente, dónde llevarla detenida, leerle sus derechos, o que habla que la policía tiene que filmar, recabar datos de los referentes de las manifestaciones. O sea, la Municipalidad de La Plata, o mejor dicho, el concejal Garro del PRO que hizo este proyecto, hace un proyecto que, y él lo sabe porque es abogado, es totalmente ilegal, porque la Constitución Provincial establece que la regulación que tiene que ver con la seguridad en la Provincia de Buenos Aires está en manos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y que eso está dicho en varias leyes, que es potestad de la legislatura decir lo que tiene que hacer la policía en esos casos, ¿no? Así que creemos nosotros que es una especie de sobreactuación, una especie de alcahuetería de la postura represiva que manifestó la ministra Bullrich, porque desde ya que cuando ellos lo hacen saben que una ordenanza municipal no puede regular esto, y que el derecho a la protesta tiene jerarquía constitucional y que una ordenanza municipal no puede limitarlo de esa manera. Bueno, pero de alguna manera podemos decir, nosotros se tiran el lance de generar una sobreactuación y tapas en los diarios, etcétera, para decir que ellos no van a permitir que la gente proteste, pero eso por supuesto que no, Aníbal, no está al alcance de ellos, ¿no? Aníbal, ¿qué tal? Guillermo te habla, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada quería aclarar que Aníbal es parte de la Mesa por los Derechos Humanos, y en segundo, para los oyentes que no están muy al tanto del protocolo, ¿en qué instancia está en este momento la aprobación? ¿Y cómo y de qué manera sigue? Y en caso de aprobarse, ¿qué medidas se pueden tomar para que quede sin efecto? Bien, aclaro que recién he hablado del protocolo, que es una parte de un proyecto de ordenanza municipal, porque también está el protocolo que presentó la ministra Bullrich, que tiene que ver con lo mismo, que tiene alcance nacional, y que bueno, tiene otras implicancias y que tiene que ver con adhesiones de provincias, etcétera. Yo hablaba recién, como ustedes lo habían presentado, del protocolo municipal, que está en una instancia de que es un proyecto de ordenanza municipal recientemente presentado, que tiene que pasar por comisiones, en principio por dos comisiones del Consejo Deliberante Local, de la Municipalidad de La Plata, que son la de legislación y la de seguridad, y luego de ello, luego de ser aprobado con o sin reformas por las comisiones, podrá ser tratado sobre tablas, o sea, podrá ser tratado en el recinto en el cual se votará su aprobación o no, o la aprobación de algunos de los proyectos que puedan salir con reformas. O sea, estamos ante una amenaza que atenta contra nuestra libertad de expresarnos, contra nuestra libertad de quejarnos como ciudadanos cuando alguna decisión gubernamental no nos gusta. Es una amenaza que es grave por lo que implica, porque la presenta un concejal del partido que gobierna y la presenta el presidente del Consejo Deliberante, y es peligrosa por lo que decíamos recién, pero digamos que recién está en etapa en la cual se tiene que discutir en las comisiones, y el otro día se hizo una reunión, una especie de confluencia de diferentes organizaciones, 70 organizaciones que firmaron un documento contra este protocolo. Nos reunimos el otro día contra el señor Ponce, que fue el que hizo este proyecto de ordenanza, en la cual él negó que fuera inconstitucional e ilegal, y por supuesto se manifestó a favor de su propio proyecto, claro está, pero dijo que bueno, que esto tenía que pasar recién por comisiones y que en esas comisiones se iba a debatir todos los puntos que estábamos planteando nosotros, y que bueno, él sabía ya que había recibido muchas críticas al respecto, ¿no? Así que bueno, estaba en instancia de discusión en comisiones todavía. Bueno, Aníbal, muchas gracias por la comunicación y por aclararle a toda la audiencia y contarle un poco lo que es el protocolo, lo que significa y fundamentalmente en qué instancia está y cómo se sigue. Gracias, Aníbal. No, de nada, hasta luego. Pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me desprecias. denuncias o me buchoneas, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadora y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tener rebaño se le encarriló. Ya escucho la sirena, la policía. Bueno, seguimos con el programa. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo bueno. Contanos un poco cómo viene la citación de Cristina para declarar el 13. Bueno, varias cosas. En primer lugar, vos bien lo dijiste, la citación del juez Claudio Bonadío el próximo miércoles 13 de abril al exmandatario Cristina Fernández de Kirchner por la causa del dólar futuro. Por otro lado, esto se le sumó esta semana el pedido de indagatoria del fiscal Marijuán, quien imputó a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner por presunto lavado de dinero después de que declaró Fariña como figura de arrepentido esta semana. Y bueno, digamos, para el próximo miércoles lo que se está preparando desde la militancia kirchnerista es una movilización en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, digo, y esto no viene apartado y me parece importante señalarlo y recalcarlo, lo de las empresas offshore en Panamá, en los paraísos fiscales, digo, donde el actual presidente Mauricio Macri apareció ligado a cuatro empresas offshore, que también hay que decirlo que estas empresas tienen como fin o la evasión fiscal de mínima o el lavado de dinero de máxima, digo, y esto apareció esta semana. Y justo, bueno, pasó lo de Lázaro Báez, que lo detienen, pasó lo de Fariña, y los medios de comunicaciones se puede ver un gran blindaje mediático, donde el fiscal Marijuán citó a Cristina Fernández de Kirchner, donde Bonadío también citó a Cristina Fernández de Kirchner. Digo, y esto me parece importante también unirlo a lo de Milagros Salas, porque esto sigue siendo una persecución política del actual gobierno, y en este caso es más preocupante porque es a la máxima líder del espacio político kirchnerista. Y tiene que ver con bueno, dentro del macrismo y de la justicia y una gran interna, que es meterla presa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner o no. Digo, el meterla presa habilitaría a esta gente a después aplicar lo que venían hablando ustedes con Atiuk en el bloque pasado, digo, al protocolo antipiquete, a los palos, a lo que todos ya sabemos. Y el no, bueno, la gente por ahí más mesurada del propio gobierno plantea que no hay que meterla presa porque no es el mejor momento del gobierno por el tarifazo, porque, digamos, por los aumentos que ha impactado mucho a la sociedad, y generaría un conflicto social importantísimo meter presa a la líder política quizás más importante que tiene la Argentina en este momento, que Mauricio Macri haya sido electo presidente. Aparte, pensá esto, Lucas, viste la que vos hablabas de Marijuán, la imputa después de que Fariña vuelva a declarar algo nuevo en relación a todas las declaraciones que tuvo en 2 años, y muestra una clara persecución hacia la expresidenta de Argentina, en ese sentido, en que el día de mañana Fariña sale con otra declaración distinta y ellos le van a dar lugar siempre y cuando esté imputado a alguien que formó parte del gobierno anterior. Entonces es una cuestión ya directamente contra Cristina Fernández de Kirchner, teniendo en cuenta de que la imputación que tiene, por la cual va a declarar el día 13, no tiene sentido. Entonces están tratando de encontrarle el lado para algún... Sí, sumándole a esto que Marijuán es un gran actor político, digo, del actual gobierno, digo, fue uno de los organizadores de la Marcha del Silencio, entonces me parece que eso no puede obviarse, digo, actúa políticamente, digo, con estos poderes, enlazado con el poder mediático, digo, que de esto hablamos también, ¿no? De un blindaje, uno escucha hoy, prende la televisión y la palabra Lázaro Báez se cansa de escucharla cuando en los medios internacionales tenemos en la tapa del New York Times al presidente Macri, digo, las casas, hasta algo gracioso, pero las casas de apuestas, digo, dicen que el primer mandatario a renunciar de todo el mundo es nuestro actual presidente, digo, y nosotros, nuestros medios de comunicación hoy por hoy, están hablando de Lázaro Báez, de este personaje Fariña, que hay que recordar que estuvo 2 años años preso, como dije, bien vos dijiste, vos dijo una cosa, después dijo que fue todo acting porque querían acting, y ahora dice otra cosa en figura de arrepentido. Digo, sí, entonces, lo terrible de esto es la credibilidad que le están dando a los dichos de justamente una persona que dice y se desdice permanentemente y pide, por otro lado, que se lo proteja, o sea, se utiliza la figura del testigo protegido para que él se desdiga de cosas que dijo. Y en este desdecirse implica a nuestra expresidenta y se le da carácter de que se genera toda esta operación mediática dándole credibilidad a lo que dice este personaje nefasto, terrible, perverso. Y por otro lado se la imputa, o sea, se le inicia una causa donde se la imputa a partir de algo que está diciendo una persona que viene diciendo y desdiciéndose de sus propios dichos desde hace cuánto tiempo. Casi que perdimos la cuenta, digo, es terrible. Pero el poder político y económico es capaz de darle entidad y darle valor a la palabra de un tipo que dijo tres veces una cosa, que está hace 2 años preso. Digo, lo pueden hacer reflotar y decir, digo, son capaces hasta de esto, digo, llegan hasta cualquier punto. A mí esto me hace acordar mucho, 71 años atrás, digo, este movimiento que es el kirchnerista peronista, digo, ha vivido esto, digo, ha vivido la proscripción política, sí. Ha vivido la isla Martín García con Perón detenido, digo, y me parece que la gente de la Alianza Cambiemos, que está más mesurada y que dice no metamos presa a Cristina, digo, ve esto reflejado, ve un posible 17 de octubre, por así decirlo, ve un posible, digo, ante un eventual estallido social, insisto, entre un gobierno que no está en su mejor momento, digo, que viene de un tarifazo que afectó tremendamente el bolsillo de los trabajadores, digo, entonces ellos están en un momento de debilidad política y me parece que hacer esto les va a terminar saliendo el tiro por la culata, porque no es recomendable ni para el futuro de la patria ni para su futuro político. Perfecto, muy bueno. Bueno, gracias, Lucas. Ahora tenemos que seguir, Victoria. ¿Qué pasa con el transporte? ¿Qué pasa con los aumentos? Vamos, tenemos un audio. Vamos. Se dijo que yo había impulsado el Parla Sur porque quería ser diputada del Parla Sur porque quería fueros. Habrán escuchado millones de voces, ríos de tinta, que el Parla Sur era para que Cristina encabezara la lista de diputados del Parla Sur y que tuviera fueros. Finalmente quiero decirles a todos esos que pensaban que yo iba a ir como diputada del Parla Sur o diputada por la provincia de Buenos Aires o candidata a gobernadora por fueros, mira, acá estoy sin fueros. ¿Sabe por qué? Porque no le tengo miedo. Se dijo que yo había impulsado el Parla Sur porque quería ser diputada del Parla Sur porque quería fueros. Habrán escuchado millones de voces, ríos de tinta, que el Parla Sur era para que Cristina encabezara la lista de diputados del Parla Sur y que tuviera fueros. Finalmente quiero decirles a todos esos que pensaban que yo iba a ir como diputada del Parla Sur o diputada por la provincia de Buenos Aires o candidata a gobernadora por fueros, mira, acá estoy sin fueros. ¿Sabe por qué? Porque no le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso ni extorsionador, ni tampoco a jueces que guardan causas de lesa humanidad o de lavado de dinero, que duermen el sueño de los justos porque son, claro, causas de lesa humanidad o de lavado de dinero contra importantes corporaciones mediáticas. Así que a mí, sinceramente, la única condena que me apenaría sería la de la historia y la del pueblo. Y la única absolución que yo necesito y quiero es la del pueblo y la de la historia. Yo quiero decirle a todos aquellos que son atacados de esa manera, porque yo lo siento personalmente así, tal vez la más atacada de todas, mi familia, inclusive mi compañero que ni siquiera puede defenderse, que no lo vivan como una humillación, vívanlo como un premio, como una condecoración, como una cocarda, porque cuando te atacan los que solamente le interesan sus propios intereses, cuando te atacan los que callaron los crímenes de la dictadura, cuando te atacan los que se han llenado de plata a costa de los jubilados, cuando te atacan los que no pueden explicar por qué tienen fondos en paraísos fiscales y por qué los jueces que tienen denuncias no hacen nada, cuando te ataca todo eso es porque saben que no te pueden manejar, porque todo viene de allí. A todos aquellos o aquellas que ellos piensan que pueden manejar porque forman parte del dispositivo o porque simplemente son apretables o simplemente son manejables, van a ver que esos están eternamente protegidos. Por eso, vívanlo como una suerte de reconocimiento. Los medios es lo de menos. Lo importante es que te reconozca la gente, el pueblo y la historia. Lo demás, lo de la fama, es puro cuento, como todo. Creo que no hay mucho para agregar a las palabras de Cristina Fernández de Kirchner. Lo único que sí quiero resaltar es la transparencia que tuvo, como ella lo dijo, para no buscar fueros en ningún lado y para quedar siempre a disposición de la justicia y del pueblo, que es lo más importante y que ella más resalta en todo eso. Casi como adivinando lo que se venía, digamos. Sí, la vigencia tiene eso, ¿no? Fue a mediados del año pasado y parece que estuviera respondiendo hoy a todos los dichos que... Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, ahora sí, después de la pequeña falla... Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de un tema que nos toca a todos, digamos, y que no podemos dejar de mencionarlo, a pesar de que se habló en todos estos últimos días, porque afecta directamente al bolsillo de los trabajadores, otra más de las medidas de nuestro querido señor presidente y de este gobierno, y que tiene que ver con el aumento del transporte público, que se fue exactamente al doble. ¿Esto qué significa? Significa que se le quitó el subsidio. El transporte público estuvo históricamente subsidiado y por eso los precios estuvieron siempre pensados en términos de el alcance del bolsillo del trabajador. Lo que se hace ahora es quitarle el subsidio, este subsidio histórico que tuvo el transporte público, el subsidio que otorgaba el Estado al transporte público, y con esto todo el valor del transporte recae sobre el trabajador, sobre aquel que utiliza el servicio público. ¿Y quién utiliza el servicio público? Quien va a su trabajo, quien va y vuelve de su trabajo diariamente. Entonces, no solo estamos viviendo cuestiones que tienen que ver con despidos, con desempleos, con achicamiento del Estado, sino que además, con las paritarias que cierran por debajo, etcétera, sino que además se está metiendo mano directamente en el bolsillo del trabajador a través de estos aumentos, que en este caso el aumento del transporte es uno de los que más afecta al bolsillo del trabajador. Sí, así como viaja el trabajador, también viaja el que fue despedido y tiene que buscar trabajo y no está cobrando un sueldo, así como también viaja el que va a una escuela pública, el que va a una universidad pública, y que este aumento al doble de un boleto de transporte conlleva a un montón de otras cuestiones, como puede ser no poder ir a buscar trabajo, no poder ir a la escuela, no poder transportarse por distintos motivos, ¿no? Exacto. Y por otro lado, esta cuestión de también que el aumento casi sorpresivo, digo, tampoco fue fue difundido mediáticamente, digo, o sea, no es casualidad que venga después de la paritaria. Y que viene después de la paritaria, exactamente. Un montón de aumentos y los índices más altos de inflación surgen después de una paritaria conflictiva y que prácticamente benefició a los intereses de la Alianza Cambiemos, a lo que ellos buscan, que la gente gane y no lo que realmente tiene que ganar la gente. Sí, una estrategia más dentro de estas estrategias de disciplinamiento, por otro lado, que está utilizando tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial a través de los despidos y ahora a través de justamente tocarles el bolsillo en el aumento a los alimentos, el aumento a las cuotas de las escuelas, por ejemplo, aquellos que tienen la posibilidad de mandar a una escuela privada a sus hijos, el aumento de las cuotas de las escuelas, el aumento de las cuotas de las prepagas y ahora directamente afectando al trabajador, el aumento del transporte. Siguen siendo estrategias de disciplinamiento. Esto, un poco esto que decía Aníbal, que en realidad lo que se está intentando con estas estrategias de disciplinamiento, protocolo, despidos, aumentos, es empezar a invisibilizar también la posibilidad que tienen los trabajadores de generar reclamos. El protocolo, entre otras cosas, ni más ni menos, es eso. Es la estrategia o la herramienta que va a utilizar el Estado municipal para invisibilizar la protesta. Esta protesta, me aumentan el colectivo y la gente pretende protestar porque le aumentaron el colectivo y te mando la policía, te mando palos, entonces la gente se queda en su casa o decide utilizar el tiempo que tiene para, por ejemplo, salir a buscar un trabajo que seguramente le va a costar mucho conseguir porque hay una masa de trabajadores despedidos importantísima ya. O sea, estrategias de disciplinamiento y de invisibilización de toda esta gran crisis que están generando las políticas económicas. Sí, es difícil, que aparte es un poco lo que dijo hoy Paloma. Cuando ellos utilizan antipiquete, tratan de estigmatizar un poco el asunto Y acá hay que entender qué es la protesta social, qué es la reacción a las medidas neoliberales que ellos aplican. O sea, la persona que pierde su trabajo a manos del Estado no tiene derecho a salir a reclamar por lo que acaba de perder. Ante una ausencia del Estado o ante una no respuesta del Estado ante una medida antipopular, ¿no? Es un disparate. De la misma manera que sucede con los aumentos de la canasta, con el colectivo, con todo, la gente pierde su derecho y lo peor de todo es que va a ser reprimido por eso. O sea, es un disparate. Va a ser reprimido en el caso de que pretenda reclamar por algo que le corresponde en términos de derecho. O sea, es terrible. Y que pretenda además reclamarlo de manera colectiva. O sea, porque son distintos sectores los que se ven afectados de distintas maneras. Y entonces sabemos que van a salir a reclamar. Y entonces lo que se intenta hacer es invisibilizar justamente este reclamo. Sí, y que en el medio de todo esto que estamos hablando, de las medidas que se están tomando, del disciplinamiento, del protocolo antiprotesta social, también están los medios de comunicación, que ya lo dijimos en distintas instancias, pero que me parece que no hay que dejar de mencionarlo, como esta invisibilización, esta estigmatización, también van por parte de los medios de comunicación, que son cómplices de estas medidas que se van tomando. Sí, ni hablar. Y también entendiendo que hay medidas, en realidad hay protestas que hacen a la vida diaria, como puede ser una protesta en la justicia por algún crimen o distintos asuntos, ¿no? Por un semáforo, por un bache, por un problema en una escuela, que también van a ser reprimidos. Y además que en lo que marca el protocolo, uno debe poner un responsable. Que eso es gravísimo, porque, o sea, va a quedar un responsable a cargo de una protesta, que si infiltran a alguien, generan algún disturbio o algo, van a estar haciendo responsable a esa persona, y esa persona les va a quedar en un listado a la municipalidad. Permite también que se le inicien causas judiciales, que también, más allá de ir a la cuestión de la represión y de hablar de una cuestión más física, también limita el acceso de los medios de comunicación, también permite que las distintas fuerzas de seguridad tomen registros de las manifestaciones, que eso en realidad está prohibido. Entonces hay distintas medidas que también suman al miedo, y a dar miedo a protestar. Exactamente, y en este limitar, lo que están limitando también es la capacidad de organizarse. Claro. Apuntan directamente a eso, a la capacidad de organizarse, no solo en forma masiva, sino a veces en forma más sectorizada en función de cada uno de los conflictos o de las problemáticas que surjan. Esto que decíamos recién de la escuela que no tiene luz, no tiene gas, y los alumnos, los pibes y los docentes salen a cortar una calle, bueno, palo. Me parece que apunta por ese lado también el disciplinamiento. Palo. Bueno, chicas, llegamos al fin del programa. Las despido. Hasta la semana que viene. Chau, hasta Paloma. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Chau, nos vemos. Victoria. Gracias por todo, Guille. Chau a todos y todas. Buena semana. Y los dejo con Diego, que les hará el resumen del día. Despidos en IFE, en YPF, en Tec Plata. Los descuentos a los auxiliares docentes. El decreto 230 y todo el arsenal de herramientas que va generando la Alianza Cambiemos para achicar el Estado provincial. El protocolo para la represión de la protesta. Cristina, su citación, la persecución política. Macri y los Panama Papers. Son todo el repertorio de acciones del relato neoliberal, colonial, que busca erradicar nuestro relato de emancipación popular. Es el relato que construye el neoliberalismo como proyección de su propia corrupción, negada en sus fueros propios. Por eso, hoy Cristina es el nombre de una construcción colectiva, una articulación política del pueblo, que enfrenta la avanzada neocolonial por apropiarse de nuestros sueños libertarios. Por eso, el miércoles, seas o no seas kirchnerista, todos con Cristina para defender al pueblo. Para conocer una persona, es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a hablar y no escuchar. No voy a perseguir a quien piense distinto.